Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando en Alborada Rock Radio. Estamos en los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Y muchachos, segundo programa del 2015. Estamos con las energías recargadas. Y aprovechando el buen clima que tenemos después de una semana de sol tenaz. Ahora sí, ya 2 días de lluvia no nos caen mal. Así que refrescando el cuerpo, refrescando el alma, vamos con pie derecho. Tenemos hoy un invitado sumamente de presencia, de calidad, de historia. Estamos esperando a que llegue para que también nos cuente y para que ustedes sea una sorpresa quien nos va a estar acompañando. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio, le dan like, comparten también. Y en Twitter nos buscan como @alboradarock, así que recuerden que estamos en las redes sociales. Y muchachos, ahí, para adelante, si desean comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, si nos están escuchando a través de la radio en AM y no tienen chance para las redes sociales, nos pueden escribir a través del WhatsApp, que es el 098-79-20-721. Yo quiero mandar un saludo muy grande, muy fraterno a la gente de Ibarra, que me estuvo escribiendo, y estábamos ahí planteando una conversación de cómo llega el rock al Ecuador, así que más adelante lo vamos a estar topando. Sí. Hola amigos y amigas, buenas noches, con ustedes Ángela, una noche más acá en Alborada Rock, una noche media fría, y bueno, pues aprovechando ya el frío, hay que poner bastante rock acá en Alborada Rock. Espero que nos estén escuchando, ¿no? Y si quieren escuchar temas de su preferencia, pueden escribir, como ya dijo Inti, a la página de Facebook. Sí, recordándoles que es un programa totalmente en vivo, son las 8 de la noche con 4 minutos. Así que escríbanos las canciones que ustedes quieran. Un abrazo para todo lo que dije, para Ibarra, que estuve con mi panda conversando, para Ambato, que nos están escuchando también, para el Manso Guayas, que están a full ahí. Y esperándole a nuestros compañeros de cabina también, a Vale y a Ernesto, que están llegando, pero por el tránsito no pueden estar en este momento con nosotros, pero esperemos que ya lleguen. ¿Tú cómo has estado, Ángela? Bien, bien. Todo. ¿Qué tal el calor que de estas semanas? Bastante fuerte, ¿no? Se necesitaba mucho... mucha agua. Sí, por suerte ya llegó, ¿no? Claro, y bastante calor, y sobre todo, ¿no? O sea, hay que protegerse poniendo protector solar a cada 3 horas. Sobre todo que estamos en la mitad del mundo y nos pega el sol más fuerte. Decían en el INAMI, decía que lo que estábamos sufriendo era un pequeño veranillo, que el veranillo viene 2 veces al año, y por coincidencia nos tocó en enero, así que... un poquito raro, porque enero por lo general es de frío, es de lluvia, y para todos los quiteños era full raro tener un verano, un veranillo así de esta forma. Claro, mucho calor, mucho sol, pero bueno, ahí todo lo pasamos tranquilo, no nos ha hecho mal. No, por suerte no ha pasado mucho riesgo, pero por suerte ya volvimos al frío, que es lo nuestro, que es la bella ciudad de Quito. Y sin nada más que decir, y para empezar el programa, vamos a escuchar una canción y ya regresamos. Por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 7 21. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y el año empieza con full conciertos. Así es, viene cargado de conciertos, ¿no? Y entonces como en esta semana, digamos en la semana que viene, el 24 de enero, hay un concierto en Ambato. Como nosotros igual pasamos de Ambato y Barra y todo, por la gente que nos escucha también, ¿no? Les comento que hay un concierto benéfico que se llama Levántate Lázaro. Este concierto se va a realizar el 24 de enero. En las bandas que están presentando está principalmente No Toquen, está la banda Impetus, está también la banda que se llama Lamento, una banda que se llama The Peter. Bueno, y sí, varias bandas que van a estar en concierto, ¿no? El concierto se va a realizar a partir de domingo a las 8 de la noche. El valor, ya saben, es bajo, $5 a la entrada. Es accesible. Claro. Entonces, la dirección exacta de este concierto es en la avenida Bolivariana y Pan de Azúcar, ¿no? Que está a una cuadra del Coliseo Cerrado, frente a la línea férrea, se dice. Bueno, y vamos a escuchar una canción de No Toquen para irnos medio animando, ¿no? Porque la noche no permite mucha emoción. Bueno, muchachos, seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar una canción de los No Toquen. Y recordándoles que No Toquen, bueno, va a estar un concierto de beneficencia que es Levántate Lázaro. Van a estar las bandas de Guayaquil, No Toquen, una banda de Ambato mismo que son los Cry, y una banda que me sorprende bastante que son los Yanel, que es una banda que viene desde Haití. Así que caigan, es un concierto benéfico. Como dije, No Toquen, Cry, Yanel, va a estar Lamento, Insul, Exanimer, Impetus, Los Raipe y Matrim. Así que caigan, esto va a ser en la avenida Bolivariana y Pan de Azúcar, a una cuadra del Coliseo Cerrado, frente a la línea férrea, así para que se ubiquen a toda la gente de Ambato que nos está escuchando. Y a los que se preguntan, esto será nada más y nada menos que el día sábado 24 de enero, la próxima semana, a las 16 horas, 4 de la tarde, con una entrada totalmente accesible para todo el público de $4. Así que caigan, van a estar bandas sumamente chéveres, sumamente buenas, una banda internacional, así que lo mejor que tiene Ecuador, que es No Toquen, así que caigan, papás. Así es, como ya dijo Inti, bueno, pues para que vayan también acá en Quito, también se va a realizar un concierto, pero bueno, esto ya es más larguito, el próximo mes, el 14 de febrero. Este concierto se llama Metal Extremo Independiente, ¿no? Va a estar las bandas invitadas de Sepelium, Morbo. Va a estar en el lugar donde va a ser el concierto es en la CJ, que está detrás del estadio de Chimbacalle. El valor de la entrada es $5. A partir de la 1 de la tarde ya pueden disfrutar del concierto. Ya pueden ir entrando. ¿Qué te parece a ti que la CJ está abriendo cancha para los conciertos independientes? O sea, muy chévere, y sobre todo que den cabida, ¿no?, a eso, y tomando en cuenta que no es muy grande, o sea, es pequeño el lugar, y esperemos que con el tiempo y también con la acogida que hay, bastante gente que van a los conciertos que se ha hecho, que se amplíen, ¿no? Entonces, muy interesante el lugar que no está abriendo espacio. Yo te cuento como anécdota el asunto de que bueno, yo estuve en un curso de comunicación en la Casa Metro, y la Casa Metro funcionaba en la parte del sur, en Chimbacalle, lo que va a ser el concierto en la ACJ. Y para la gente que no sabe qué es ACJ, es Asociación Cristiana de Jóvenes. Y creo como que un poquito raro que la ACJ, que es de cristianos, nos estén dando más cabida, nos estén dando más espacios para dar conciertos ahí, ¿no? Según los mitos que dicen, ¿no?, que somos... Claro, pero tomemos en cuenta a la persona que también, que digamos, muchos jóvenes, estos jóvenes que acuden a la CJ por intención de tomar cursos, no son, digamos, cristianos, como se dice, cristianos hasta la muerte, ¿no? Sino, son cristianos, claro, que todo rockero cree, tiene una creencia y cree en Dios también, hay rockeros que creen en Dios. Claro. No es que, ay sí, el rock no se combina con lo cristiano. Como dicen las malas lenguas, ¿no?, que el rockero satánico come gallinas. Claro, y pero no, eso es totalmente, es un mito. Es un mito que nadie sabe la verdad, ¿no? que come gatos y todo. Come es gallinas. Un mito realmente, y no es así. No es otra realidad. Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Por ejemplo, la CJ está abriendo full campos para los conciertos independientes, donde antes se hacían los conciertos en las casas barriales. Antes siempre era el concierto en la casa barrial del barrio, del claro. Barrio, de la zona, y ahí era el concierto. Se nos cerraron esos espacios y ahora estamos haciendo en fundaciones o en organizaciones donde nos den espacios. En este caso la CJ ya poniéndole un nombre, o sea, ya haciéndole algo grande, algo importante, la CJ ahí fue parte de la organización del concierto de Behemoth, una banda totalmente dura de... ¿qué país? De Noruega. O sea, se conoce la historia de los noruegos como son. Y la CJ abrió el campo, ¿no? Entonces, que sigan abriendo este 2015 el espacio para esos grandes conciertos. Claro, yo creo que sí, va a seguir así, o sea, ya empezamos con conciertos y va a seguir, entonces, bienvenido sea a los conciertos que se haga ahí. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción de la banda que se llama Pandrax. Padrax. Sí, Padrax. Yeah. por ejemplo. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y son las 8 de la noche con 24 minutos. Y como lo habíamos dicho antes, o sea, tenemos conciertos en Ambato, que es de Levántate Lázaro, pero también tenemos aquí un concierto en Quito, el Festival Blast Beat, tercero. Así que va a estar sumamente chévere, van a estar bandas como la que acabamos de escuchar, la canción Patrulla Infernal de los Padrax, los Sepelium, Morbo, Trasdicción y también una banda compañera, los Rotten Company, que ya se han estado abriendo campo en el rock nacional. Les recuerdo que esto va a ser en la CJ, detrás del estadio de Chimbacalle, el 14 de febrero, así para que disfruten con su novia, con su novio, así que se peguen un buen pog, un buen mosh. Igualmente va a ser totalmente accesible para toda la gente, de $5 es la entrada, sumamente chévere. Y esto empezará desde las 13 horas, desde la 1 de la tarde. Así que caigan, va a estar un cartel sumamente chévere, sumamente fresco, libre. Así que vaigan. Bailen. Vaigan y bailen. Así que caigan, lindo va a estar este concierto. Así que apoyemos. Sí, aprovechando también que es el 14 de febrero, ¿no? Esa fecha que... Y si no tienen pelada o pelado, vayan a este concierto y de ley se consiguen algún baterista. ¿Sí o qué? Claro. Bueno, pues ahora yéndonos ya a lo internacional, les comento que el baterista de la banda Udo abandona la formación, el grupo, por motivos personales. Entonces, Francesco ha dejado de ser baterista de la banda alemana Udo. El grupo espera ahora encontrar un sustituto permanente a tiempo para su próxima gira mundial programada para empezar a principios de marzo, ¿no? Bueno, también recordemos que esta banda ha sufrido bastantes cambios en los últimos años, ¿no? Permaneciendo en la formación más antigua el vocalista y el bajista. Los guitarristas abandonaron la formación en el 2012 y el 2013, entrando en su lugar nuevos guitarristas, ¿no? Como es André Seymour y Kasper. Este nuevo álbum de estudio que realizó, que sacaron Udo, que se llama Decadent, será lanzado en Europa el 26 de enero de 2015. Ya, la próxima semana. Claro, ya. La próxima semana. Entonces, eso en cuanto a la banda Udo, ¿no? Y pues, escuchemos la canción, una canción de Udo. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Son las 8 de la noche con 31 minutos. Acabamos de escuchar una canción de Udo, la banda alemana que estuvo hace 2 años en Guaranda, en las fiestas de Guaranda. Y como estábamos escuchando en la noticia, en el 2012 y 2013 habían cambiado su guitarrista y... Su guitarrista y acá a Guaranda, a Ecuador, vinieron con los nuevos integrantes. Y yo les quiero dar como dato, o sea, si buscan en el YouTube el video de Warcry con Udo, van a ver una canción totalmente espectacular, y sobre todo una anécdota del baterista de Warcry que él, por estar tocando la batería, no pudo saludarlo al Udo, ¿no? Pero ahí, chévere, busquen ese video. Y también como dato les quiero dar que Udo grabó un video con Víctor García, el vocalista de Warcry, y Udo canta totalmente en español, un alemán que se manejó y se mandó la canción en español. Interesante, ¿no? Sí, y la canción totalmente contra el sistema, o sea, sumamente humana esa rola, así que vale la pena escucharle. Nosotros nos vamos a escuchar otra cancioncita de Udo y ya regresamos. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 7 21. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y son las 8 de la noche con 38 minutos, ya estamos llegando a, bueno, a 20 minutos de las 9. Qué rápido que se nos va el tiempo. Bueno, yo estaba conversando con un pana de Ibarra, que estuvimos planteando una conversación de cómo llega el rock al Ecuador. Teníamos diferentes ideas, teníamos diferentes respuestas a saber cómo llega el rock. Por mi parte, yo tengo una respuesta de que el rock llega más o menos a los años 50 con la mercancía que traían los barcos, los buques de Estados Unidos y de Europa también nos venían trayendo. Y Guayaquil siendo la perla del Pacífico y el puerto principal del Pacífico, nos traían toda su mercadería, toda su música de esas bandas, y ahí se va ampliando el rock en los años 50. ¿Tú cómo crees que llega el rock acá? Bueno, yo creo que, bueno, o sea, que empiezan a haber bandas aquí, digamos, a crearse o a formar bandas de acuerdo a lo que han ido escuchando, ¿no? Entonces, influenciados por la música que escuchan, empiezan a, digamos, sobre todo nace en el colegio. O sea, digamos, entre compas del colegio, compañeros se deciden hacer una banda. Entonces va así formando para que vaya que vayan digamos creciendo, ¿no?, el rock acá. Sabes que tienes la razón, porque a pesar de que el ecuatoriano no tenía una influencia del rock pesado, del rock gringo o del rock europeo, pero tenía una influencia de lo que era la música, por decirte, andina, protesta, o sea, como que un poquito más abierta, más libre, y de ahí, mientras la música ecuatoriana o las bandas andinas, que me refiero a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hacían una música folclórica, pero con un tinte de rock. Entonces, ya con la suma del rock and roll que nos vienen desde el imperio yanqui y de los europeos, se fusionan y se hacen unas bandas ya un poquito más pesadas, pero con la misma letra. Es lo que tú decías y me parece sumamente interesante. Porque, o sea, claro, eso sí viene a ser allí, viene a... Es que sobre todo, creo que ahí crecen, digamos, yo pienso que otro tipo de pensamiento, ¿no? O sea, es un pensamiento fuera de lo normal, de lo mercantil y eso. Entonces creo que viene de abajo mismo, de acuerdo en dónde se fue desarrollando el joven, digamos, en este caso, para que así él se incentive, ¿no?, a decir que, bueno, el mejor instrumento, la música, para decir lo que piensa y lo que siente, y sobre todo de la sociedad en el que está viviendo, ¿no? También es un asunto totalmente del sistema, porque yo tengo el recuerdo que conversé con un amigo argentino y dijo, o sea, gracias, me parece totalmente un poco desquiciado lo que dijo, pero como que sí tenía razón. Gracias, lo que me dijo mi amigo argentino fue, gracias a la dictadura que nosotros tuvimos con Videla, nosotros pudimos hacer nuestra propia música, y salieron bandas sumamente importantes en Argentina, como fue los Sui Generis, Hermética, Malón, Alma Fuerte, B8, que sin tener, por la represión que tienen con la dictadura de Argentina, ellos pudieron crear su música. Y ahora las bandas argentinas que ya están posicionadas, como últimamente la que vino Malón o Tren Loco, son bandas que ahora son las que nos dan las ideas para nosotros hacer nuestra propia música. Y es sumamente espectacular, ¿no? Porque ahora nosotros los sudamericanos tenemos una fuente de poder explotar y mandar nuestra música al exterior. Y han habido bandas sumamente buenas. Una banda que recuerdo, los del Quiteña, los Total Death, que tocaron en la Concha Acústica, y los manes han estado haciendo una buena gira en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo. Ah, qué muy interesante. Pues bueno, y vamos a escuchar una canción y ya regresamos. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. perdí una canción. Sangre echadora. Hallaré en este amargo país del recuerdo. Hallaré más allá del recuerdo y el tiempo. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y pues como ya lo escucharon, tenemos ahora sí a nuestro invitado de calidad, un artista completo. Igor, ¿cómo estás? Hola amigo, estoy aquí contento, un poco pidiendo disculpas por el retraso, pero la ciudad está vuelta loca. Sí, lluvia, viernes. Y bueno, pues al fin y al cabo estoy por acá para compartir un poco de noticias de cómo estoy avanzando con el año que ha comenzado y pues descansando de otros proyectos que se dieron súper bien el 2014, así es que muchas gracias por invitarme. Chévere, chévere, Igor. Bueno, ve, ahí llega nuestro compañero uruguayo. ¿Todo bien? Tal, bien, bien, nomás ahí, ¿cómo va? Todo bien, Igor. ¿Qué dice Ernesto? ¿Cómo va? Hola. Bueno, mientras Ernesto se va acomodando, yo te quiero hacer una pregunta. Hicimos preguntamos a nuestra gente en el Facebook qué te quisieran preguntar. Y una pregunta que me agradó a mí es, ¿por qué se llama Sal y Mileto la banda? A ver, bueno, este es un... Todos preguntan eso. Es una contracción entre la identificación de lo que la banda en sus inicios estaba proponiendo, ¿no? Que era poesía y música en vivo. Entonces, los primeros 2 años y medio de la banda se mantuvo esta propuesta. En cada concierto había poesía de Peque Andino y luego tocábamos la música que también tenía poesía de él, y en algunos casos también nuestras letras. Y como fue producto de un experimento, no tratábamos de hacer una banda realmente al inicio, sino era encontrarnos entre algunos amigos que teníamos diferentes gustos y con la iniciativa de Pequi, de Paul, de juntar sus textos con la música de Paul, y habiendo un referente de que ya habíamos tocado antes, eventualmente llameado con Paul, y nos habíamos prometido algún rato mezclar su... Él hacía bastante música tradicional, música de vanguardia, perdón, de la nueva canción latinoamericana. Yo siempre estuve en el lado del rock, del heavy metal, del metal extremo y esas cosas. Entonces, de algún momento, pero les estoy hablando, creo que finales de los 80, nos prometimos, porque éramos vecinos de barrio en La Tacunga. Sí. Entonces, desde ahí hay toda esta cosa. Luego, obviamente, Pequi con Paul. Luego nos juntamos y en 2 semanas teníamos que dar un concierto. Así es que, entre tanto lío y bronca de que ya, que... y estupideces también, porque decíamos que cualquier cosa, que se llame el grupo esto, y que entonces el poeta dijo, no, ya, basta. La parte de la poesía me la voy a poner yo. Y yo me identifico con Tales de Mileto, que es el poeta griego. Así que la parte de la poesía es Mileto. Y nosotros dijimos, bueno, muy bien, entonces ustedes pongan lo que les dé la gana a la música, nos dijo el Pequi, ¿no? Entonces nosotros a la música habíamos estado conversando muchas cosas. Entre estas, uno de los originales, Víctor Narváez, nos había contado sobre una novela de corte indigenista, tipo Huasipungo, que se llama Sal, que es de un escritor cuencano que se llama Humberto Mata. Entonces nos sorprendió la idea esa, porque es una novela que narra un hecho histórico real, ¿no? De Ecuador, que los indígenas de cierta parte de que rodeaba los alrededores de Cuenca se sublevaron y hubo muertos y todo, y se acapararon la sal de la ciudad. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Y en un momento dijimos, o Víctor o alguien dijo, bueno, pues la sal es la poesía, la música es la sal que se le pone a la poesía. Entonces, ¿qué les parece si es esta música y poesía, Sal y Mileto? Entonces, desde ahí sale, ¿no? Es la contracción de estas dos vertientes en las cuales el grupo en sus inicios siempre plasmaba, aparte de estar tocando la banda en vivo, también había los textos del Pequi, ¿no? Entonces, por eso se llama Sal y Mileto. Qué bueno, ¿no? Algo bastante original, ¿no? Además, quiero decirle buenas noches a la audiencia, porque saludé a la gente acá y digo, vas a tener que hacer una canción a la NT, me parece, en cualquier momento, porque un caos el tráfico, disculparán, ¿no? Que la llega tarde, pero ya estamos acá. Y sí, ¿no? La verdad que una historia interesante, ¿no? El nombre de... Vos sabés que yo te iba a contar, porque cuando recién llegué todo el mundo me decía, Sal y Mileto, Sal y Mileto. Y yo pensaba que era Sal y Mileto. O sea, Sí, sí, hay algunos chistes también que es como una chica, ¿no? Que tiene claro. apellido Mileto y es un poco promiscua especialmente. ¿Quién es Ali Mileto que viste tanto rock and roll y todo el mundo, viste, cuando recién llegué, ¿no? Ajá. Después investigando, la verdad que me recopó la música y un éxito. No sé si vamos a escuchar algún temita ahora sí, en breve. Sí, que Igor nos recomiende un tema del disco. Sí, bueno, habíamos escuchado La Yare, podríamos escuchar este momento uno de los temas que más está pidiendo y que les gusta mucho a la gente, que se llama Uraña, que es el número 9. Y pues seguimos comentando. Buenísimo. Chévere. Yeah. Ya, buenas noches, yo soy la Vale y también fui víctima del tránsito. La verdad es que estaba horrible venir del norte acá, pero bueno, aquí estamos. Y ya, como habíamos escuchado la historia de cómo surge el nombre de Sal y Mileto, yo les quería proponer darle un giro a la entrevista, porque a mí hay ciertos modos, ¿no? Te entrevistan y te dicen, sí, Sal y Mileto, Igor y Kass, el proyecto, la música, etcétera. Pero a mí, como fiel escucha de Sal y Mileto, que me ha encantado desde siempre, desde que entré a la onda super rocker y todo eso, siempre me interesó más fue el sentimiento de lo que en sí es Sal y Mileto. ¿Por qué nace esa propuesta diferente? Porque para mí, entre todo lo que he escuchado, es un ritmo, es un tipo de música súper diferente, único. Y entonces, ¿de dónde surge el sentimiento y el deseo de hacer algo tan diferente y con unas letras súper, o sea, que no, que más vivenciales, que la gente no, tú no encuentras una como la de las tolas, que también me encanta? Abrigué la idea la también porque son no, la canción o como la de Abrigué la idea, ¿viste? Porque son, qué sé yo, 4 líneas de letra, pero son tan, no hay de todo. A mí me llega porque sí, es un sentimiento que a todo el mundo le surge en algún momento. El reloj que uno sufre todo, sí, el día con eso. Yo hace años que dejé de usar eso por lo que explica la canción, además. Entonces, aprovechando los 20 años, entonces quisiera que nos hicieras así como un resumen de lo que es el sentimiento de hacer música hace 20 años y este tipo de música. Esta a propuesta. Ver, bueno, lo que les puedo contar es que no es algo premeditado, no es el momento. Te puedo hablar hace 20 años, porque claro, hace 20 años estás comenzando una carrera, estás con los ojos, las hormonas, los pensamientos de que ya eres mayor de edad y estás ahí con todo lo que querías hacer antes, y eso nos pasó. Lo interesante y lo hermoso del accidente de habernos encontrado cada miembro original de Sal y Mileto es que todos estábamos fascinados por la música, por la poesía, por el arte, y tuvimos esa suerte de cruzar coordenadas en este planeta y ser ecuatorianos, ¿no? Y tener ante todo un cariño profundo por lo que pasa en nuestro país, por la música en nuestro país, y eso creo que fue el detonante para poder luego ya juntos proyectar en cosas, ¿no? Entonces te hablo más a nivel general, un artista, un realizador, un creador, en el caso de una banda como Sal y Mileto, no está pensando, a ver, voy a hacer esto para luego de 20 años, putas, que me recuerden, nada que ver. Más bien, muy, muy livianos, muy tranquilos, teniendo ese espíritu. Claro, hace 20 años teníamos justamente más o menos 20 años. Entonces, estás en otras, estás con todo ahí expuesto y hermoso y con toda la energía, ¿no? Hay muchas cosas que se conservan, pero hemos cambiado un montón de cosas también, ¿no? Lo digo, obviamente, personalmente, que soy el único que original que sigue, ¿no? Pero ante todo el sentimiento y la forma en la que se mantiene y se mantendrá siempre es ese espíritu de enaltecer lo que es un ecuatoriano, un músico sudamericano, una persona o un ente creativo que está luchando porque en su propio país se abra los ojos a lo que hay acá, ¿no? ¿Y por qué no un tipo rock pasillo? Algo así. Hay muchas posibilidades en la música. No sé a qué te refieres con esa pregunta. Claro, o sea, dices de enaltecer al sentimiento ecuatoriano, así. Ponte, hay otras también como formas de enaltecer la música ecuatoriana. No, pero yo te estoy hablando de enaltecer el espíritu de ser parte de una comunidad de seres que están luchando por ser libres en un país, en una Latinoamérica que ha tenido muchas dificultades para, ya ha tenido desde dentro y desde afuera, un montón de gente manipulándonos y tratando de que no tengamos, no cumplamos los sueños. Entonces, desde ahí, desde esa independencia, es la forma en la que nosotros colaboramos, ponemos también nuestro grano de arena creativo para enaltecer este espíritu de libertad. Ah, sí. Eso es básicamente lo que Sally Mileto es. Es una banda que ha defendido y defenderá siempre la libertad. El sinónimo de rock and roll, libertad además, ¿no? Porque sí. Es como que... Así es. Un poco... En tanto, en cambio, yo quería una pregunta. Eso. Entonces, yo me imagino un Sally Mileto conformado de un grupo de personas con diversas tendencias, o sea, con gustos unos por el jazz, por el blues, por el rock, por el rock and roll, por el punk. Y todo este grupo se conjugó, hizo esa fusión tan especial y singular de lo que hace que Sally Mileto sea Sally Mileto con su toque personal. Ajá, como te decía, o sea, son la característica, a lo menos del inicio, que éramos también un sexteto, era que todos éramos muy diferentes. E incluso luego el trío que se conoce como el más conocido y más añorado, digamos, que Franco, Paul y yo, los tres éramos también muy diferentes, ¿no? A Paul toda la vida le gustó la música latinoamericana y ese era uno de los fuertes en los que se desarrolló en su primera etapa de músico, la música tradicional y un poco del rock en español, ¿no? Yo obviamente siempre he metido un poco una cosa del rock fuerte, el metal y tales. Franco le gustaba mucho el rock clásico, el buen pop de los 80s, ese tipo de cosas, ¿no? Y música clásica. Entonces, un montón de cosas, incluso a nivel ideológico, diferentes, pero con unas semejanzas muy, muy, muy, muy fuertes, como esto que te digo sobre la libertad, ¿no? La igualdad. ¿Y qué tan fácil fue mantener un grupo por muchos años con esas diferencias? Porque viste que hemos entrevistado muchos grupos y muchos de ellos dicen que, o sea, es más fácil trabajar con gente que tenga la misma tendencia musical. O sea, me gusta el death y todos se conjugan en el death, porque tener un heavy y un death, y a la final uno quiere hacer una cosa después del otro y se disuelve. Y eso ha pasado con bandas que... Claro, pero bueno, en el caso de Sally Mileto, digamos que ha habido como diferencias, pero que las semejanzas han sido más fuertes. Por ejemplo, una cosa que siempre nos ha llevado, en el caso de Sally Mileto, ¿no? Siempre nos ha llevado, a todos nos ha gustado, es la música tradicional. Otra cosa que siempre nos ha gustado a todas las formaciones, las varias formaciones de Sally Mileto, ha sido el rock progresivo. Entonces, entre esas dos tendencias, hay un montón de cosas. Ha habido el funk, ha habido el jazz, ha habido el metal, ha habido el hardcore, ha habido otros estilos tradicionales de otros países y tales, pero siempre conjugando tanto la nota ideológica con algo más fuerte, como te digo, como la igualdad, la libertad, y por el otro lado, a nivel musical, siempre jalando un poquito hacia el rock, un poquito también hacia los ritmos tradicionales de nuestro país. Y luego sí, ya siendo bastante promiscuos, como Sally mismo, Sally, la chica Sally. Como la chica Sally. A mí personalmente, la verdad que de las bandas que me han presentado acá, ¿no? De que estoy, es de las que más me ha gustado, digo, ¿no? Gracias. Tanto Sally Mileto como los tuyos como solista, que son, después vamos a hablar un poco de eso, porque son bastante diferentes a lo que uno está acostumbrado, me parece, a lo que era Sally Mileto, ¿no? O por lo menos yo noté un poco ese cambio, que capaz es como decís vos, desde tu perspectiva, es como que esos cambios los viviste vos, ¿no? Uh-huh. Y sos el único que de Sally Mileto que puede hacer la comparación, digamos. Pero personalmente me encantó la banda, porque el toque ese alternativo que le da, la conjunción de todas esas cosas, y que después investigando un poco más, me enteré de que participaron en películas, obras de teatro también. ¿Cómo llegaron a ese punto? Ah, sí, bueno, es que el vínculo inicial con la poesía realmente es el inicio de una carrera para involucrarnos con todas las artes, ¿no? Siempre abiertos los ojos y el corazón a trabajar con otra gente que quiere decir lo mismo, pero con otro tipo de manifestación. Entonces, hemos trabajado con gente del cine, de la televisión, de la radio, de la plástica, de la danza. Entonces, es unir fuerzas, ¿no? O sea hay gente que podrá ser, digamos, un escritor, te hablo, un escritor, un poeta. Un poeta tiene un poco, incluso hasta más, la cuesta más hacia arriba que un rockero hoy por hoy, ¿no? Y creo que en el pasar de los tiempos, me atrevo a decir que es una de las cosas más difíciles en las que se pueda vivir o se pueda mantener, ¿no? Imagínate ser poeta y sí, no, ni que quién hablar. Te contrata, ¿no? O sea sí, por sí. Lo menos nosotros hemos hecho una carrera en la que por lo menos ahora ya hay un circuito de bares, hay festivales, ya se reconoce el rock como parte de nuestra cultura y tales, ¿no? Pero la poesía siempre está, es para gente más guerrera, digamos, en el sentido de que esta sociedad no está lista para hermosos textos o textos oscuros y que de eso te puedan reconocer y tú puedas hacer una vida incluso, ¿no? Claro. Así que siempre relacionándonos con la gente y con todo el cariño, porque hay pintores fantásticos de nuestro país que con los que hemos podido trabajar, como por ejemplo la portada de nuestro primer disco es de Marcelo Aguirre, un grande de la plástica del país. Hemos trabajado con Luigi Stornaiolo, la última portada de hecho es de él. Hemos trabajado con Rodrigo González, perdón, Fabián Pacarina, o sea, una serie de es larguísima la lista, ¿no? O sea, un montón de gente a la que queremos mucho y lo mismo con la gente en la actuación, ¿no? Entonces, y en la danza, entonces se hace una lista de... Nosotros estábamos en un proyecto de hacer un libro por los 20 años del año pasado y no lo logramos porque el árbol se iba creciendo y las ramas se iban extendiendo y claro, son 20 años, no puedes contar eso en 6 meses, tienes que investigar. Entonces ahorita estamos investigando, estamos haciendo, recolectando más cosas para que si algún día sale el libro de Sally Mileto, salga con todas, claro. ¿No? Entonces, sí, siempre relacionados con las otras artes. Bueno, y como quedó en la idea lo del libro, vamos a escuchar el tema que te gusta a vos. Sí, abrigué la idea. chévere. Thank you.

gran canción que en lo personal es mi favorita. Y más adelante sí quiero caer en las preguntas estas de típica y quién la escribió, por qué la vivencia y todo, porque viste que hay muchas letras de ustedes que, no sé, a mí en lo personal me lleva full porque es como que te toca un sentimiento o una idea que algún momento tuviste. Y qué mejor esa canción la expresa y con un ritmo y un gusto también. Y entonces sí, quiero caer en esa pregunta. O sea, al menos abrigué la idea. ¿Quién la escribió así? ¿O quién la hizo? Este es mi tema. Es mi tema y la letra tiene que ver con una frase que me dijo algún momento una amiga. No, uno como es a veces pescador de lo insustancial, de las cosas que a veces incluso la gente dice, pero no se da cuenta que dice algo hermoso, que dice algo profundo, algo doloroso. Entonces, ella me encontré a los tiempos y estaba con los ojos hechos pedazos y el semblante muy pálida y todo. Y había estado sufriendo la muerte de un amigo de ella. Y claro, pues conversábamos, él se había quitado la vida, entonces... algún momento ella me dijo, sí, es que él abrigaba ya la idea, entonces me choqueó, claro. Claro. Luego se convirtió en eso, ¿no? Claro. Ay, qué... Yo me la imaginaba así como que un día en tu casa... Ahora, y claro, yo y lo puse... No quiero mandar todo a caer y le dejé... Yo lo puse en primera persona, claro, porque también soy un ser ahí un poco... que ha pasado por algunas... Ahora viéndolo ya desde mis 42 años, viéndolo desde lejos, creo que no... Gracias al sol y a la tierra, que son mi Dios, creo que realmente no he pasado muchas crisis, sino que sí he tenido de todo, pero no ha sido tan exagerado. Ahí sí he sufrido muertes y todo, pero mi vida en general soy más agradecido que de quejarme ni nada de eso, ¿no? Entonces tengo un profundo respeto por la gente que toma esa decisión de quitarse la vida o también soy muy me gusta mucho valorar la parte oscura del ser humano, ¿no? Porque desde ahí también hay una libertad de no ser conejillos de indias de un experimento de quién sabe, ¿no? Pero por eso mismo la pongo en primera persona y hablo como que si fuera mío, porque eso te puede topar a ti, le puede topar a cualquiera, ¿no? Sí, y aparte es como la empatía, ¿no? Que debe sentir uno como artista también hacia muchas cosas, ¿no? Por supuesto. O como ser humano, no solo como artista, porque a todo el mundo le debe pasar, ¿no? De pensar en algo, o escuchar algo, o sentir algo y no entenderlo porque no lo vio por experiencia, pero sí sentir esa empatía que es natural de cada ser humano, me parece, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque por ahí va la génesis de esa letra. En la canción está bien expresa la idea eso de una eternidad, ¿no? De morir y trascender, ir más allá. A pesar de que está muy clara esa idea, yo la había tomado por la otra, o sea, de coger y como todo esto es una construcción social, derrumbarlo todo y mandar todo al demonio y salir. Sí, de eso se salir, trata. De eso salir se trata. Para otro social. Para mí era eso. Coger y allá el carajo, el empleo, la familia, la religión, todo y largar y... Sí, es una de las formas que... Así, es una de las formas tácitas con las que vas a tener que cruzar si es que cierras la puerta por ti misma, en el caso del suicidio, o sea, de ley. No es que hay, no sé, alguna cuestión dogmática y... sobre Dios, qué sé yo, y te suicidas, no, más bien es una forma súper tenaz de libertad, ¿no? De ahí sí un libre albedrío, ya de veras, ¿no? Pero tampoco soy, tampoco tengo resuelto esa paradoja, ¿no? O sea, para mí la vida y la muerte están juntas y hay que investigar y es sobre ese misterio, ¿no? Creo que de eso se trata estar aquí. De vivir, ¿no? Vivir en paraíso prácticamente. Bueno, ¿les parece si escuchamos otro tema? Así no nos colgamos tampoco a aburrir a la audiencia de tanto bla bla bla y escuchar un poco de rock and roll, hoy que es viernes, ¿no? Y sí, claro. Para que la gente no se aburra en sus coches. ¿Mileto o de Igor? Mileto. Si tienes por ahí un... El viaje, panelita. No sé, yo... Mi vida es yo feliz. Si quieres algo de rock and roll, pues poner a propósito de un día... A propósito de un día común, tal vez. Ese es un tema clásico, viejo, muy bonito. Y si quieren, pues vamos conversando sobre los detalles de cómo se dio esa plaza del teatro el 18 de diciembre. Claro, esa era la pregunta fundamental. Interesante. Sí, sí. Para participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. La aplanadora Quiñones. Estamos siguiendo la línea de fuera del aire, ¿no? Que estamos colgado escuchándote un poco de cómo fue, cómo se dio, ¿no? Cómo nació la idea y cómo se llegó a concretar este último concierto de Sally Mileto ahí en la Plaza del Teatro, que la verdad fue una bomba, ¿no? Yo lo viví como... he ido a varios recitales, pero fue el primero que realmente me llegó y que... como parte del público, ¿no? Gracias. No, sí, es un proyecto que tiene más de casi un año. Estuve trabajando por esto y bueno, se puede decir que un año con la idea de a ver, bueno, vamos a trabajar por los 20 años y comenzar a organizar mis ideas a nivel de producción, que en este recorrer de más de 20 años lo que me ha tocado es dejar mi tiempo de la música para hacer la producción, cosa que muchas bandas, muchos músicos tienen que hacerlo hoy por hoy también, porque es necesario. Hay que saber también cómo hacer un concierto. Y para la gente que es músico y no tiene la suerte de que les den haciendo, pues disfrútenlo, porque hay muchos músicos que hemos tenido que dejar de tocar para ir a pegar afiches o llevar una cosa para acá y hacer los trámites y que ni sé qué y todo, y pedir los auspicios y muchos años, como estábamos contigo. No creas que siempre la gente ha estado pendiente de lo que le pasa a Sally Mileto y siempre ha sido todo ahí masivo. No, muchos años el mismo público de Quito nos dio las espaldas. Y pero esto es relativo, ¿no? El mismo público de Quito, me refiero a que siempre hay esta especie de no confiar en los artistas de aquí, esa nota un poco, esa idiosincrasia que tenemos, no solo en la música, sino en cualquier cosa. O sea, si tus zapatos no son gringos, pues no son tan buenos. Ese tipo de cosas, ¿no? Esa mierda que nos han metido históricamente desde siempre, de que no tenemos capacidad de nosotros defendernos con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces esa es una cosa con la que hay que luchar día a día, ¿no? O sea, desde nuestros gustos, nuestras actitudes, hasta ya pues ser radicales y entender de que lo nuestro es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, claro, dentro de esta perspectiva, el trabajo del grupo durante los recorrer de los años y todo, sí, claro, ha tenido mil montañas, no obstáculos, ¿no? O sea, muchas dificultades en cuanto a público, en cuanto a espacios, en cuanto a promoción, medios, olvídate, de todo. Por eso ahora para mí es, o sea, vienen y me preguntan, incluso a la gente oficialista me saca incluso en cadenas junto a otros colegas, porque saben que nosotros tenemos una voz que dice mucho, ¿no? Pero yo no salgo diciendo nada a favor de este uno por uno y este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque después de que te fajas una carrera más de 2 décadas, con todos los, o sea, de 100 medios, 3 han estado, a veces 5, a veces 2, a veces 7, pero ni el 10% de lo que siempre ha habido ha estado pendiente de lo que uno hace. Entonces nos ha tocado hacer apunte tarima sin los medios, con nuestros programas especializados en rock y con uniéndose un montón de gente apoyando cosas de beneficencia, a cosas de carácter absolutamente social, de protesta. Esa ha sido la manera en la que hemos crecido. Entonces, si me vienes y me dices, ¿qué tal, Igor y Casa? ¿Cómo crees que ahora sí todo el uno por uno va a salir todo bien? Pues yo te digo, o sea, yo me río, ¿no? Y le digo, sí, qué chévere que pienses que todo va a estar tan bien, o sea, pero no es así. No se trata del uno por uno, se trata de la actitud del público, la actitud de los medios, que los medios tienen, la mayoría, como te contaba, la mayoría tiene una deuda social, cultural con el país. No solamente de que ahorita, ya, porque es la ley. No. Ellos deben ser conscientes que han sido prácticamente como hacendados, o sea, como gente que ha manipulado la información, ha manipulado los gustos y ha destruido muchísimo de lo que es nuestra cultura, ¿no? Entonces, por eso te hablaba de los zapatos de afuera, te hablaba de que si es bueno, porque claro, ¿cómo no va a ser bueno y cómo no me voy a aprender la canción de no sé, de Shakira o alguno de los artistas de estos masivos, si me pones 100.000 veces en la radio? Pues claro. Entonces, esto han hecho los medios. Entonces ahora, con una ley, y que vengan y que yo salga diciendo, ah, sí, mira, uno por uno es lo máximo. No, nunca, ni cagando. O sea, uno tiene que... Y les recomiendo a los músicos y a la gente que está queriendo hacer carrera, ¿no? O sea, que se las faje, o sea, que toque cada vez, cada semana, busque un espacio y lo haga, porque mientras más tarima, más experiencias tengas como músico o artista en un escenario, pues va a ser mejor, ¿no? Vas a ser más jugado, vas a tener más experiencias que te den la posibilidad de mejorar tu trabajo. Entonces, bueno, yéndonos hacia lo de la plaza, fue un proceso de un año, ¿no? Entonces, los primeros 3 meses planeando, luego ya acercándonos a la gente de la fundación. Hubo también un acercamiento a la gente del Ministerio de Cultura, pero por suerte se portaron muy ineptos y lentos y la cagada, porque como que por un lado nos hacía perder tiempo, por el otro lado nos decía que todo maravilloso, pero por suerte no se vincularon para poder tener como lo que pasó el 18, ¿no? Que eran los cantos de libertad de una banda de rock, no tienen nada que ver con el oficialismo ni los gobiernos de turno, ¿no? Entonces por eso digo, mejor que no pusieron, que se retiraron incluso con faltando a su palabra y todo, ¿no? O sea, fue una cagada esto, y esto lo digo sin ningún temor, ¿no? O sea, el antiguo ministro de Cultura nos dio su palabra y no sirvió de nada. Pero de un tipo que vende una radio y la hace deportiva, ¿de qué se puede esperar, ¿no? Entonces, más bien las cosas caen por su propio peso, ¿no? Y si yo digo algo en contra de Paco Velasco, pues va a ser una línea más al tigre, porque todo el mundo le odia ahorita. A mucha gente le dejó así, y solamente porque no pudo manejar las cosas, porque no tenía nada que ver con la cultura, ¿no? Para nada. Yo tengo 3 preguntas, Igor. La primera, ¿qué tan difícil fue reunir a todos Sal y Mileto para los 20 años? Tu hijo está estudiando en Estados Unidos, me imagino que ha de haber sido difícil coordinar para que todos estén acá. Segundo, el asunto del hijo de Paul Segovia, también para que toque en Sal y Mileto, y Jaime Guevara, que haya estado en Sal y Mileto. Sí, esto conecta con la otra pregunta, ¿no? Entonces, a pesar de estos impases, al mismo tiempo yo ya estaba adelantándome para que haya ese acercamiento con Tadashi Maeda, con la Fundación Teatro Nacional Sucre, con la gente de producción y todo, ¿no? Entonces, ahí se abrió una puerta que desembocó en todo lo que pudimos ver el diciembre pasado, ¿no? Con mucho trabajo, muchas reuniones, mucha coordinación y claro, pues ahí el hecho de tener a 3 integrantes del sexteto, que es la actual formación, tener a 3 radicados en Europa, era mucho dinero y cuadrar muchas cosas. También tener la limitación de los ensayos, un montón de cosas, ¿no? Pero por suerte algunas instituciones como justamente la Casa de la Cultura, la Prefectura del Gobierno de Pichincha, la Secretaría de Cultura del municipio, sin tener vínculos partidistas ni políticos, sino absolutamente dando la importancia de un evento como lo que presentamos nosotros, pudieron aportar y pudimos concretar todo y pues traer, cuadrar esto de los vuelos, desde esos detalles de logística hasta chuta, qué repertorio vamos a tocar, cuáles serán los invitados, y ahí viene lo que tú me preguntabas, ¿no? Que fue al mismo tiempo que un poco pesado, porque tú sabes, incluso la gente que quiere dar el apoyo, luego a nivel burocrático hay impases, hay claro, obstáculos, ¿no? Pero se dio y por suerte Rita vino de Portugal, Lucho de Francia, mi hijo de Estados Unidos, y todo fue así, o sea, llegaron un viernes, sábado y domingo ensayó la banda así a doble jornada, y el lunes ya estábamos en la Mamá Cuchara ensayando con la orquesta, ¿no? Y claro, da duro, porque ese sexteto estaba separado, habíamos hecho las cuentas, estábamos separados 1 año y 4 meses, Entonces era fuerte, ¿no? El último concierto que habíamos dado era en la Alianza Francesa cuando lanzamos el EP El Bazuco en junio del 2013. De ahí volvemos a tocar en diciembre de 2014. Entonces ya es casi un año y medio. Entonces sí era como, a ver, o sea, no, cada uno ensayó por su lado los temas, ya el repertorio estaba ahí, claro, pero ya ensamblar la banda, los ensayos, y sin tener posibilidades de drogarnos mucho y la farra, era muy difícil. No había ni tiempo, ¿no? No había tiempo para la diversión. Y cuando estás no, ahí, cuando estás muy, como dicen los españoles, cuando estás muy puesto, no, no es que puedes trabajar muy bien, ¿no? Pero entonces tuvimos que aguantarnos y bueno, ir administrando eso que siempre tienes que hacer, porque si no te diviertes, esto tampoco sirve, ¿no? Entonces, claro, luego los invitados, que esté dentro de los invitados, el Damián, que es un chico que ya al fin cumplió 18 años y está con mucho más despejada su cabeza y ya también con banda y todo, y ya guitarreando y toda la cosa. Fue lindo porque hace muchos años que quiero invitarle, pero siempre fue muy delicado, ¿no? Por todo, por la muerte de Paul, porque yo ni a mis hijos les he inculcado la música, porque pienso que de todas las cosas que yo he vivido han sido muy fuertes. Claro, yo y como anécdota, muchas cosas, ¿no? Entonces, tu hija no tiene tu misma sangre musical. No, sí, no. Claro que sí, es la misma sangre musical, pero ella hace hip hop. Por ejemplo, es un poquito raro para mí sería. No, es que eso son, la vida es así, o sea, no, más bien no, si pudiera cambiar, no cambiaría eso, porque ella es genuina como es, o sea, es su rock and roll. Es su forma y más bien lo que me gusta es que ella no pertenece a ese rap así, gomelo, qué lindo, sino más bien es bastante guerrera y ha tocado, te juro. En sitios donde yo nunca he estado. Y yo sí he estado en un montón de partes de Quito, un poco underground y barrios así, un poco densos, pero ella, te juro que ha tocado en más sitios, y eso es apenas que ella tiene una carrera de 6, 5 años, entonces es loco porque yo más bien apoyo en lo que más puedo y soy orgulloso de lo que ella hace. Continuando con lo que hablábamos, el Damián es un chico que al que le he estado tratando de invitar, pero es delicado, ¿no? O sea, no se puede forzar las cosas, pero ya llegó el momento y... ¿Por qué delicado? Porque detrás de él hay la pérdida de su padre, pues. Pero... Entonces, manejar eso... Él buscó un poco alejarse mucho de... No, es que estamos hablando de un chico, pues, entonces no... Siendo menor de edad, era un poco duro invitarle y que él pueda incluso... Una más presión, ponerse en ese lugar, ¿no? La presión de que él sea el guitarrista. Entonces, no, pues era... Esta fue, como yo siempre he manejado las cosas con un poco con pinzas. No solo con él, sino con cualquier invitado. Y con cualquier músico que ha entrado incluso a la banda, siempre manteniendo las cosas con delicadeza, porque el hecho de que yo mantenga solo al grupo y con Lucho Pelucho hace 6 años, solo eso es duro. Mucho más decidirse a que ya, pues a ver, este es el nuevo integrante, aquí está el saxofonista, y esas cosas son, porque detrás de Sally Mileto hay mucha historia, ¿no? Entonces hay mucha gente que no le gusta que se llame Sally Mileto, pero por suerte muchos de esos fueron al concierto del 18 y han cambiado de opinión, ¿no? Dicen, no, ¿sabes qué? No, sí se mantiene la esencia, y gracias, y mucha gente agradecida, ¿no? Entonces, para terminar la pregunta, lo del Jaime es un maestro que siempre tendremos el gusto de invitarle, y que tanto él me invita a cosas de él como yo a mis cosas, y detrás de la invitación también había un poco de mi lado personalmente, Igor y Casa, ¿no? O sea, había la gana de invitarle a cantar un tema fuerte, social, y y topar este estúpido episodio en el que el Boy Scout le quiere agredir a nuestro querido Jaime Guevara, y luego le sale como en ignorancia que vive el tipo este, y quiere agredirle diciendo que es un drogadictito de la cosa, ¿no? Entonces ahí se sacó la máscara este Boy Scout buena onda, este católico buena nota, se sacó la máscara y es un déspota, ¿no? Un tipo que todo el mundo pudo ver que simplemente lo que para él no hay igualdad, pues, o sea, él simplemente si ve a un borracho en la calle, pues es un asqueroso, no tiene por qué acercarse, y si es que le saca un dedo, pues se baja y le pega. Entonces yo quedé por esto, por Yasuní, por Ecuador, All You Need is Ecuador, y todas estas incoherencias estúpidas de este gobierno, he quedado como ya, o sea, es una bola de mierda que se va acumulando. Entonces me parecía chévere que en este tema, que uno puede contar y decir las cosas, no de este gobierno, de muchos, de todos los que abusan del poder, pero si le toca a este, pues que le toque, pues, ¿no? Entonces, y como son tiempos duros en los que es la gente está enceguecida por la revolución, y es que, entonces claro, no hay cómo decir nada, y siempre va a ser peligroso que la gente no tenga opinión, ¿no? Entonces por eso le invité al Jaime. No tenía previsto, te juro, o sea, muchas partes del tema aguanta son absolutamente improvisaciones, sí. Hay cosas que incluso se me fueron de control, pero en general pienso que el concierto fue una subida de emociones hasta que terminaron en un caos, que también es chévere que se diga que se diga con sarcasmo, por ejemplo, cómo terminó esa noche, ¿no? Con el Checa B, que es una forma de decirle a los policías que no nos importa qué rango sean ni nada, sino que simplemente son unos carevergas. Claro, cuando abusa. Claro. No, y vamos con un temita, ¿no? De sí, sí. Algo así ya. Compañeros, viva, adelante. Primero que firme, de ahí salga. Si no sale, muestra ese cabrón. No le dejan salir ese maldito, compañeros. Mírele. Cobarde, miserable. Es que como ciudadanos tenemos más derecho a quejarnos que a estar de acuerdo, María. Para lastimosamente el tiempo a nosotros se nos acaba y yo me quedo con 20 años de preguntas, ¿no? Porque es una banda que nos acompañó a todos nosotros, porque estamos muy jóvenes aún, en la juventud rockera. No, y se nos fue incluso para hablar un poco de tu proyecto solista, que ya hace un tiempo. Yo estoy muy contento de que a pesar del tráfico hemos conversado un momento y sí, pues compartir la música. Les puedo contar de que es posible que este registro del concierto en este año salga en algún formato o se comparte en algún canal de video en internet, sobre Sal y Mileto, ¿no? Es posible en algunas cosas, ¿no? Pero la banda ya están los integrantes, dos, mi hijo y Lucho ya están en Europa, el uno está en Estados Unidos, el otro ya está en Francia, Rita regresa este domingo, entonces todo queda en stand-by, pero muy contentos, y permítanme aprovechar los micrófonos porque por favor. A ratos uno se topa con el cariño en el internet y todo, puto, se topa con la gente en la calle, en lo que sea, pero sí, siempre seguiremos muy, muy contentos y muy agradecidos de ese espíritu que la gente tiene con respecto al grupo, ¿no? O sea, que hayan llenado la plaza, que hayan disfrutado, gritado, saltado, roto las incluso las seguridades, los últimos temas y esa entrega, ¿no? Y en las otras ciudades, fantástico, o sea, fueron bares y todo estuvo muy, muy, muy lindo, llenos. Entonces, gracias a toda la gente que tiene ese espíritu así de devolver lo que la banda ha dado en estos 20 años con ese cariño y que no ha estado, no fue esa noche, sino que ha sido prácticamente todos los 20 años. Una pregunta breve, si tienes en cabeza alguna tocada, algún proyecto en breve como Igor y Caso, Sal y Mileto, que la gente se entere y ya esté preparando para los conciertos. A ver, con Ente, que es mi banda de metal extremo, que es la banda anterior a Sal y Mileto incluso, está previsto que demos dos conciertos la próxima semana. Vamos a despedir a nuestro vocalista, que también se va a vivir en Europa, en Holanda. Entonces va a ser un concierto en Quito el jueves 22 en el Taita Rock, con dos bandas invitadas, una banda Mini Pony. ¿22 de enero? Sí, la próxima semana, el próximo jueves, en el Taita Rock a las 8 de la noche, con Mini Pony, que es una banda de chicos que estuvieron viviendo y haciendo música en Italia, ecuatorianos, y con integrantes también italianos, pero ya radicados acá. Y Vomitorium, que es una banda de Quito también que está lanzando un EP. Al siguiente día vamos a hacer un show también en Otavalo. El 23, el viernes 23 estaremos en Otavalo, tocando con Vomitorium también y dos bandas locales, una se llama Visceral Decay y la otra se llama Necropsia. El concierto de Otavalo es a las 20 horas. Y va a ser en el Walking Dead Bar, que es un bar metalero que está en la Panamericana y no sé la otra calle, pero todo el mundo conoce que ahí hay zona de bares en Otavalo. Y eso, lo otro que estoy trabajando es mi nuevo disco de Igor y Casa, que ya está en un 60%, ya uh-huh. Estoy ahorita metiendo ya las voces y los saxos de los temas. Esto saldrá en marzo. Así es que es un disco, pero es un disco diferente, es un disco más rock progresivo, más banda, ya no tiene nada electroacústico prácticamente, tal vez un pasillo sí, pero todo es más rock, es más progresivo, más pesado. Justamente temas que vieron en el Quito Fest, había temas muy así como progresivos y eso, esos temas son los que van en el disco. Y con Ente luego vamos a tocar abriendo a Masacre y a Neurosis de Colombia el 28 de febrero en el sur de Quito también. Esos son los conciertos que tengo por el momento. Y te quisiera comprometer con los micrófonos para si previo a marzo o después puedas venir y conversarnos en cambio ya del proyecto de Igor y Casa netamente y hacer el lanzamiento previo, del disco. Porque previo, yo voy a venir con... Estamos gustosos de saber más de con material promocional antes de invitarles al lanzamiento y todo, encantado. Ya, entonces para nosotros fue un gustísimo tenerte aquí, formar parte de este momento, porque cuando uno viste está jovencito, uno cree que nunca se va a codear con los artistas y ver con los que más le gustan. Entonces esta fue una gran oportunidad, te agradezco por estar aquí y compartir chévere con nosotros y nuestro público joven. Sí, yo también un abrazo para toda la gente y nos fuimos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.